Hola, Pablo. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Bien, perfecto. Bueno, genial, dale. Así ya podemos abocarnos a la nota tranquilos. Dale. ¿Cómo anda todo? Bien, bien, en la lucha, como siempre. En la lucha, es más o menos la definición general. La definición nuestra de Argentina, digamos, siempre en la lucha. Totalmente. Bueno, dale, a ver, vamos a tratar de encauzar. El tema de hoy es naturalmente el de las sectas, un tema que te toca muy de cerca y a mí me interesan saber algunas cosas puntuales acerca de las sectas de hoy en día especialmente, ¿no? ¿Cuál sería tu definición de secta? Bueno, nosotros el término que hemos adoptado y digamos inventado junto a nuestro gabinete de profesionales es líderes unipersonales, grupos o organizaciones coercitivas. Es un término, digamos, que no es muy corto y fácil por ahí de comprender, pero la problemática es compleja y necesitaba un término exacto para que no se desvirtúe la problemática. Hay mucha gente que habla de sectas haciendo referencia a cualquier tipo de actividad, inclusive para desmerecer o de forma peyorativa en contra de grupos minoritarios, y nuestra intención no es ofender a nadie ni tampoco ir contra las creencias personales de cada uno, que es algo de índole privado. Claro, a ver, vamos a quedarnos entonces con lo de organizaciones coercitivas para hacerlo más Exacto. cortito, pero vos ya lo Exacto. explicaste. Ok, te pregunto, ¿hay una clasificación de organizaciones coercitivas? Porque, Bueno, a ver, te dejo contarlo, dale. no, bueno, mirá, la clasificación, por lo general a mí no me gusta hablar de estadísticas ni de números, porque si nosotros no tenemos una ley nacional y no tenemos un gabinete, un observatorio con un gabinete interdisciplinario donde se puedan juntar las denuncias, donde la justicia pueda aportar los índices y demás, es medio difícil. Pero sí podemos hablar del tema de cuán peligrosas son cuando se aplican más técnicas de persuasión coercitiva, que son las técnicas de control mental que se utilizan para captar a esas personas que están en situación de vulnerabilidad o bajo estado de ignorancia. Sí hay organizaciones que son peores, unas peores que otras, digamos. O sea, pero hay una clasificación de peligrosidad. No, no hay algo, nosotros no tenemos, sí, podemos decir, es de menor a mayor, Sí. pero bueno, todos los casos son particulares y las estrategias que se montan para accionar contra estas organizaciones o grupos son particulares de cada caso en sí. Acá está mucho en juego de cuánto tiempo está la víctima captada, qué técnica ha utilizado ese grupo para captar y someter a esa persona que nosotros queremos rescatar o recuperar el vínculo familiar. Entonces es muy complejo, por eso no es que nosotros tenemos una fórmula mágica donde a nosotros nos llama un familiar y nos dice, mirá, tengo una persona, mi hijo captado. Es bastante complejo ayudar a una persona que ha sido captado, al igual que una persona, inclusive te digo, es más complejo que ayudar a un adicto a las drogas. ¿Y hay un proceso de captación que es siempre el mismo o no? Básicamente siempre es lo mismo, pero puede ser digamos, más rápido y más peligroso. Hay gente que dice, mirá, mi hijo no hace mucho está yendo a un grupo, a una organización, 2 meses, y por ahí en 2 meses le han dado vuelta a la cabeza a una persona para siempre y no lo podemos recuperar. Y hay grupos que tardan más, y hay grupos que son bastante torpes al utilizar estas técnicas, y le dejan un amplio espectro a las víctimas que están siendo captadas como para alertarse o que le genere duda y salir a buscar información a las redes y encontrarnos a nosotros o a otras víctimas que han dejado su testimonio en internet, cosa que en los 90 y demás nosotros no teníamos internet, entonces se complicaba mucho el tema de conocer cuántas víctimas y demás. Hoy en día, por suerte, las víctimas de esta problemática no suelen denunciar a las organizaciones coercitivas porque no hay ley y mayoritariamente le da vergüenza. No se quieren exponer porque le tienen miedo a los grupos, son amenazados, son extorsionados porque dentro de estos grupos saben secretos, le sacan secretos y demás. Entonces le dicen, si vos me denunciás, yo te voy a publicar fotos, yo te voy a... Los hacen hacer cosas que no son lícitas, además también, que son ilícitas como para también tenerlos agarrados y que digan, mirá, si vos me denunciás a mí, vos fuiste cómplice, vos fuiste parte. Entonces así agarran a muchos políticos, muchos empresarios, y desgraciadamente esta gente, al tener tanto poder, muchas veces prefiere hacerse a un lado y dejarse extorsionar. O sea, es un mito el tema de que las sectas capten a gente de clase baja o poco instruida. Eso es un mito total. Sí, totalmente. Totalmente, así como también que son grupos cerrados, que están escondidos. No, al contrario, son grupos totalmente públicos que adoptan imágenes lindas de actividades que son muy normales, a las cuales los chicos pueden recurrir. Estas actividades la gente tiene que saber que se pueden camuflar detrás de muchas actividades y movimientos. Inclusive nosotros tenemos organizaciones coercitivas que se camuflan detrás de movimientos que luchan por los derechos feministas, derechos del animal. Hay grupos de Facebook que son de anime, y sí, a los chicos que quieren, que están metidos, inmersos en todo eso, que es lindo, son hobbies lindos, pero desgraciadamente estas organizaciones se meten donde hay chicos vulnerables, en situación de vulnerabilidad, y que son fáciles de captar. Se meten en el ámbito universitario, en provincias como Córdoba, Mendoza, donde hay chicos de otras provincias que se alejan de la familia para ir a estudiar y están totalmente solos. Y bueno, como nos pasó el año pasado en el caso de Orto, donde era una organización que se camuflaba detrás de consultorios de una fundación de psicología. Sí. Todos los chicos que eran captados, sometidos, los obligaban a usar cocaína, ansiolíticos, los explotaban laboralmente, los hacían casarse entre ellos, y desgraciadamente la familia, estar lejos, no llega a ver los síntomas, no sabe dónde están sus hijos, y empieza a parecerle raro ya cuando los chicos pierden contacto, cuando los chicos no saben dónde están, y es muy difícil rescatarlo y meterse ahí para hacer algo. Entiendo. En el rock y el heavy metal todavía estamos a salvo. Nunca se usó como pantalla para una secta, ¿o sí? No, que vos sepas. Sí. A mirá, ver, contame. Mirá, justo ahora, mirá, no me preparé, pero son tantos, pero hay el líder de un grupo, no me acuerdo. Después voy a ver si lo encuentro. Sí. Pero escribió un libro y tiene miles de seguidores. Es un libro que se ha convertido en una especie de culto, el libro en sí. Sí. El tipo, sí, el líder de ese movimiento, pero ahora no recuerdo, pero era una banda que había pegado mucha movida, muchos seguidores por la música solamente. Ajá. Después se vino medio abajo, pero el tipo con ese libro que escribió logró muchos adeptos. Está bien, pero ¿había manipulación, había coerción detrás de eso? Y bueno, el tema es para... Ahí vamos a lo mismo. Depende de lo que vos quieras lograr, depende de los fines de la persona que está liderando eso, que está iniciando. Hay muchos líderes unipersonales o llamados gurú de los 2.0 que se dedican a la venta de libros y seminarios. Entonces ellos generan grandes movimientos de afluencia de masa, de adeptos que compran sus libros, que van a sus charlas. Por ejemplo, las nuevas organizaciones coercitivas que se han metido en la sanidad, sí, como la bioemoción o la sintergética, y un montón de otros movimientos, como el que vos me habías preguntado la otra vez, que es de Hammer, la nueva medicina germánica. Bueno, tenés un montón de pseudoprácticas que se han metido. Nosotros hablamos de coerción cuando a vos te están captando, te eliminan la racionalidad, te hacen una reforma del pensamiento para que vos creas en cosas que son totalmente infantiles, como que te vas a curar el cáncer respirando o con el pensamiento positivo. Bien. Y vos me haces decir qué tiene de peligroso, hay mucha gente que se muere. Claro. Porque dice Enrique Orvera, que es el líder de la bioneuroemoción, un español, que viene acá a las universidades argentinas y paga los espacios para blanquear sus pseudoactividades. El tipo dice que el origen de la enfermedad son las emociones negativas, y que tu mujer, por ejemplo, si te rompe mucho las bolas, te puede generar un cáncer. Entonces te dice que a esas personas las tenés que abandonar, tenés que cortar los vínculos, y todo lo que te hace mal, según vos, porque vamos a ser sinceros, somos grandes, muchos discutimos con nuestra pareja, y nosotros somos, a veces iniciamos nosotros la discusión, o a veces la otra persona, no significa que sean malas personas, o que no los quieran. Entonces, es una estupidez que uno pueda pensar que una persona que te quiere te va a generar un cáncer, y menos que te lo vas a curar con el pensamiento positivista, y con las técnicas de Henry Corbera. Pero este tipo es millonario, genera unos 10 millones de euros anuales y la levanta con pala. ¿Entendés lo que te digo? O sea, y así tenés un montón de prácticas, pseudo prácticas coercitivas, donde a la gente captan, se dedican a captar y a vulnerar los derechos de personas justamente que están en situación de vulnerabilidad, que están gente que están enfermas y buscan, son captados porque están buscando la solución a su problema. El problema es que el Estado no los controla. Entonces, si claramente hay una situación. Claramente hay una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por estos grupos. A mí lo que me sorprende es la cantidad de pantallas detrás de las que se ocultan, porque tanto puede ser, no sé, Reiki, yoga, meditación, qué sé yo, centros de arte o centros de artes marciales. Pero viste, hay gente que no entiende. Uh-huh. A la gente le cuesta mucho entender algo. Que las técnicas de persuasión coercitiva, que son las técnicas de control mental, no solo se pueden utilizar a mayor escala en un grupo cerrado como el Maestro Amor o la Escuela de Yoga donde está mi familia o Niños de Dios, donde las personas eran sometidas al 100% y esas personas, si reciben una orden, van y matan a quien el líder les diga, van y asesinan. Entonces, de ahí a otros grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva que son menos peligrosos pero producen muertes colaterales, hay una gran separación, pero siguen siendo peligrosas porque juegan con la vida de las personas, con la sanidad. Fíjate, a las 12 de la noche lo puedes ver en cadena nacional, donde hay gente que dice que cura con el agua bendita, con el manto sagrado. Fíjate que el mensaje está siempre dirigido a la persona enferma, a la persona que tiene adicciones, a la persona que tiene depresión. No está dirigido al tipo exitoso, porque el exitoso, que a menos que tenga un problema sentimental o de salud, no lo vas a captar, porque dices, si yo estoy bien, ¿para qué necesito ir para qué voy a ir si yo estoy bien? El discurso siempre y la forma de reclutar siempre está dirigida a la persona en situación de vulnerabilidad o bajo estado de ignorancia, no hay otra. Sí, incluso cuando es una situación de malaria, en el sentido de que no hay dinero y claro. Lo económico es una situación de vulnerabilidad, por eso tenés la pseudo... estas organizaciones coercitivas de índole piramidal, donde ¿qué te dicen? ¿Te quedaste sin trabajo? Dame tus ahorros y con 15.000 pesitos vos te vas a hacer millonario. No vas a necesitar jubilarte porque como vas a ser millonario con nosotros, no va a ser necesario ni que te jubiles. Te vamos a regalar viajes, los líderes se sacan fotos, inclusive fotos truchas, photoshopean fotos donde están en el Caribe, en Disney, que muchas veces incluso son viajes que se pagan ellos, pero claro, ellos te ponen una imagen de riqueza, de éxito, y bueno, y las personas son engañadas en su buena fe y en su situación de vulnerabilidad, y muchos de esos casos terminan en suicidio por depresión, terminan en una destrucción familiar. Yo tengo, mira, en el 2012 viajé a Corrientes y un muchacho, un empresario de un boliche muy importante de Corrientes me decía, Pablo, esto que quede entre nosotros, me dice, yo hace un año, me dice, tenía un garage, en el garage de mi casa había sacado la camioneta y había vendido otra 4x4 y me había comprado todo producto Herbalife. ¿Querés que te muestre cómo tengo el garage? Me dice, me quiero matar, me dice, pero bueno. Y así hay un montón que son parte de esta cadena de estafa y esclavitud, porque laburan gratis y reclutando otras víctimas. A ver, déjame organizar un poco el tema de la metodología que se utiliza. Entiendo que al principio hay lo que se llama un bombardeo afectivo, bombardeo amoroso, que es que te reciben muy bien y de golpe tenés un grupo de amigos con el cual contar, que para la gente que se halla en situación de soledad o de aislamiento es una tentación enorme, ¿verdad? O un gancho enorme. Una familia. Inclusive yo te cuento algo. Sí. Ayer tuve una reunión, bueno, con unos diputados que inclusive fueron víctimas de organizaciones coercitivas. Y me contaban de una organización donde hoy en día le dicen papá y mamá a los apóstoles. Ni siquiera le dicen apóstoles, pastores. Bueno. Dicen papá, mamá. Papá y mamá. Sí, sí. Y vos le tenés que dar la plata a papá y mamá. Bueno. Porque ellos son tu familia. A ver, todo esto a mí me remite mucho a la religión en varios sentidos, porque además deben ser los pioneros en materia de sectas y en lavado de cerebro, que donde donde vos vas a discutir con un sacerdote y de alguna manera te induce a llamarlo padre, y ya llamándolo padre te pone en una situación asimétrica, ¿no? Sí. Pero bueno, y con este bombardeo de tipo afectivo y digamos más las propias actividades que suelen ser, como vos decís, muy atractivas para el individuo que se mete en el tema, el próximo paso es que ofrezca todo lo que tiene como para formar parte del grupo. Claro, es eso. Lo primero que te van a decir es, te vas a quedar alucinado porque van a ser gente tan buena, tan profesional, tan inteligente, uh-huh, que vas a quedarte flasheado. Entonces vas a decir, wow, ¿dónde estuvieron toda mi vida? Claro. Bueno, esas personas de a poco lo que van a hacer, las doctrinas lo que hacen es, esas técnicas de persuasión coercitiva, eliminan la racionalidad, la autocrítica, crean una reforma del pensamiento, reemplazan todo lo individual por lo grupal, que justamente es referido al grupo. Las metas personales son desplazadas a un lado por las metas grupales y las metas del líder. Entonces a vos de pronto te vas a encontrar con ¿para qué vas a la universidad? Si acá la meta es servirle a Jesús, a Jesús es el apóstol, porque él es el representante de Dios en la tierra. Sí. Entonces, te encontrás esclavizado sirviéndole a un tipo, sirviéndole el café, edificándole la casa y lavándole la 4x4 importada, porque le está sirviendo a Jesús. Entonces, estos te van a decir, inclusive en los discursos doctrinales, te van a preparar para defenderte de sus enemigos. Cuando un ser querido, un familiar, un amigo te diga, che, César, te están explotando laboralmente, o sea, esto no es voluntariado, vos te tienen las 8 o 12 horas del día ahí, trabajando gratis, te das tu sueldo, esto te están explotando, es una organización coercitiva. Entiendo. Y te van a decir, viste, no te quiere ver crecer, es el enemigo, él no es tu familia somos nosotros, y ahí producen un corte de vínculo, entonces te van alejando de todos tus afectos y todo lo que te puede despertar y hacer ver la realidad para que no estés lejos de ahí, te rodean del grupo y ahí ya la persona es muy difícil que salga. ¿Vos viste la película Karate Kid, me imagino? Sí, por supuesto. ¿Vos dirías que el señor Miyagi es una especie de gurú de una secta? Porque lo hace trabajar. No, porque la diferencia está en los fines. Claro. El fin en ese caso era que el chico aprenda una actividad y se capacite desde cero, como antes nosotros hacíamos en cualquier profesión. Claro. Antes cualquier profesión, antes que esté blanqueado, te decían, negro, vení, vos querés aprender a jugar al fútbol, llame la bolsa de las pelotas. Sí, sí, acá sí. Estamos hablando de otro tipo de actividad, acá estamos hablando de trata de personas, explotación laboral en todo su sentido, y estamos hablando que el señor Miyagi no le cortó los vínculos con la mamá. Claro, claro. El chico tuvo contacto con su familia, hizo una carrera deportiva en lo ficticio. En estos lugares vos no sos nada, vos sos parte de una gran cadena donde sos un engranaje que cuando ellos quieren, inclusive te amenazan con expulsarte y te empujan hacia el abismo depresivo de terminar en las drogas y terminar suicidándote. Bien. Eso de nadie habla, pero los índices de esto yo te puedo decir que son muy altos, de chicos que terminan internados en neuropsiquiátrico y terminan suicidándose. Bien, en el caso, por ejemplo, de la cienciología, que está teniendo el impacto progresivo que viene desde Estados Unidos y que luego, bueno, a mí una vuelta me quisieron captar de cuando era muy joven, que ese fue mi primer contacto con la cienciología. En ese momento hablaban de Dianética, que es algo así como la herramienta. Yo lo que me aterró fundamentalmente, o sea, estaba todo esto que vos me contás. Había un grupo de chicos, había mesas de ping pong, lugares para... Son re cool, como Google. Claro. Era realmente muy atractivo para un adolescente encontrarse con un montón de otros pibes en esa situación, que además tenían un trabajo que era vender enciclopedias, era digamos el comienzo. Y hablaban de la Dianética y que, claro, sus arcanos no se podían descubrir hasta que tuvieras determinado nivel. ¿Te hicieron hacer el test inicial? Sí. Me fue lo que me espantó, digamos, porque un detector de mentiras me parece un golpe bajo para cualquier tipo de cosas. Sí, Claro, y además aquí el émetro ese que le llaman, que es con el que te miden, sí, la capacidad eléctrica del cerebro y las vibraciones y esto y lo otro. A ver, me resultó demasiado sospechoso. Y lo que me resultó sobre todo muy sospechoso es que, sin haber generado un peso en materia de trabajo, ya estaban hablando de que había que hacer cursos y los cursos eran pagos. ¿No? Bueno, ese tipo de accionar en esta última década lo han implementado muchas organizaciones colectivas, como el Arte Vivir. El Arte Vivir hace lo mismo, te vende seminario, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En cada nivel van aumentando las técnicas de persuasión coercitiva. Es como empezar con la cerveza, después ir con la marihuana te mete en la cocaína, después entras con el paco porque ya le perdés respeto, y cuando te querés acordar entras con la heroína y estás, ya no hay vuelta atrás, digamos. Es una especie, haciendo un paralelismo, digamos, te van metiendo de a poquito. Sí, haciendo un paralelismo, pero eso es algo muy diferente, porque ahí estamos hablando de otra cosa, en realidad. No, pero son las adicciones son iguales. Sí, pero la marihuana no te provoca adicción, no, a eso me refiero. No, en eso 100%, 100%. El tema que sí, vamos a conseguir que a veces, muchas veces, es una puerta de entrada. Bueno, pero porque es porque la propia clandestinidad a la que está sometida la sustancia hace también que lo veas como algo tentador desde lo clandestino, pero no por también la sustancia cuenta misma. O sea, el alcohol y el tabaco son infinitamente más tóxicos que cualquier otro, que la marihuana, por ejemplo. Digamos. No, yo lo que me refiero es que van rompiendo los límites de la psicología, donde uno se anima a ir más adelante y se va metiendo, se va empantanando sin saber realmente en lo que está metido. Exacto. A eso específicamente me refería. Con respecto a la adicción, la grupodependencia, la dependencia emocional, es una adicción sin la sustancia. Es peor que la droga, porque vos, por ejemplo, si vos determinás y podés detectar que hay sustancia metida, vos sabés dónde atacar. Pero vos vas por la calle y vos como detectás que esa persona tiene las cadenas por dentro. A menos que un familiar venga a decirte, mirá, mi hijo ha desaparecido, se ha rapado, ha cambiado su dieta, es más difícil detectarlo que a una persona que es adicta. Vos a una persona adicta vos la ves y los rasgos muchas veces, el tema físico se nota, hay otras cosas que vos lo podés ver más fácil, ¿viste? Sí, hay toda una suerte de tipología del captado, ¿verdad? Eso es así. Sí. O sea, vos me habías hecho referencia a la cienciología, sí, que justamente, a veces me voy por la rama, te pido disculpas. No, tranquilo, bueno, tranquilo. El tema de que las organizaciones estas que están muy ligadas al gobierno norteamericano son las más peligrosas. Si te puedo decir, a nivel internacional, Norteamérica tiene una larga historia de dependencia de estas organizaciones y que se han infiltrado en la estructura del Estado. Uh-huh. Los testigos de Jehová, los mormones, la cienciología, tienen las organizaciones coercitivas las más peligrosas del mundo y el gobierno las apaña y las defiende. Estas organizaciones tienen decenas de juicios, sentencias en su contra por espionaje, trata de personas, asesinatos, abusos sexuales, estafa, fraude, todo lo que vos quieras. Esas organizaciones ya tienen condena firme en un montón de países. Uh-huh. Inclusive la cienciología tiene un fallo en contra en Italia por espionaje al gobierno italiano. Hay hijos de presidente que tienen metido. O sea, son organizaciones muy pesadas y que están infiltradas. Sin ir más lejos, acá la cienciología tiene una fundación paralela que se llama Narconon, donde todas las organizaciones coercitivas, esto es común también, anótalo. Uh-huh. Todas tienen una fundación, todas tienen fundación. ¿Por qué? Porque a través de la fundación lavan los activos y todo el dinero sucio que generan, no solo que generan, trabajan asociadas a otras mafias criminales como narcotráfico, sicariato, donde le lavan el dinero a través de la figura fachada de culto, porque ellos no pagan impuestos, lavan dinero, evaden. Esto es una mecánica que está, la mejor figura que puedes utilizar para infiltrar dentro de un país blanqueadamente es fundar un culto. Uh-huh. Por todo lo que implica los beneficios fiscales y todo lo que los estados, vos fijate por qué los gobiernos hacen todo esto, porque les conviene, porque esa plata vuelve invertida en campañas y coimas. Bien, ahora vamos a hablar un poco de sectas y política. Te quería, ahora que ya nos fuimos por las ramas con el tema de, claro, de la cienciología, y que me mencionaste a Narconón, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que la cienciología afirma que curan o que sanan a los adictos a las drogas a través de Narconón. El problema es que de estas curaciones milagrosas no figura nada en revistas científicas en ninguna parte del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, sí podés hablar de un perjuicio real que causás, ¿o no? No, mirá, en todas sus prácticas tenemos pruebas de que generan un perjuicio. Todas las organizaciones coercitivas generan un daño mental que se puede probar con una pericia psiquiátrica, se pueden comprobar fácilmente. Mismo en el caso de mi familia, en la causa, sí, le han hecho pericia psiquiátrica a los líderes y te aseguro que dio malísimamente mal. Okay. Una persona que está luego de mucho tiempo dentro de una organización coercitiva, el daño psicológico es terrible, y cuando vos salís y lográs escapar, las heridas son muy grandes. Por eso se habla de síndrome postraumático, similar o igual a un veterano de guerra. Las pesadillas te persiguen. Sí, el síndrome de cerebro quemado es terrible para las víctimas. Todo el tiempo estamos recordando los sueños, las pesadillas. Es terrible, ¿no? Ni te imaginas. Es muy, muy, muy, muy horrible. Pero bueno, volviendo a la cienciología de Narconón, lo peor de todo esto es que el tratamiento queda a cargo de otros adictos que están en un nivel superior al adicto inicial. Imagínate que un adicto trate a otro adicto, ya eso es algo terrible. Uh-huh. Y por otro lado, imagínate que ellos a los psiquiatras lo dicen que son charlatanes y a sus adeptos le prohíben consumir medicación psiquiátrica. Por eso cuando sucedió el caso del hijo de Travolta, muchos dijimos, che, estaría bueno que la justicia de Norteamérica investigue, porque el chico no estaba medicado, tenía enfermedad y necesitaba consumir medicamentos, y justamente tuvo un ataque de epilepsia por no tener los medicamentos y se murió, se cayó en la bañera y se murió. Entonces, esto sí también produce la prohibición de medicamentos y tratamientos, produce un montón de muertes, un montón de organizaciones, como los testigos de Jehová, que le prohíben, matan a sus propios hijos por no permitirle una transfusión de sangre o un trasplante de órganos. Entonces sí matan a un montón de gente con sus pseudoprácticas y atentan contra la salud y las leyes democráticas. Estamos hablando con Pablo Salum acerca del tema de sectas y antisectas, y justamente de antisectas quiero hablar también, porque me gustaría saber en qué consiste la ley antisectas, si es una ley de prohibición de cultos o de asistencia a las víctimas, o cómo la pensaron hasta el momento, y qué efecto ha tenido hasta ahora. Me dijiste que te encontraste con diputados, quiere decir que el tema va avanzando, no avanza, ¿en qué punto está? Bueno, mira, nosotros, digamos, de hace muchos años estamos con esto. Estoy, más que nada. El proyecto era muy muy grande, muy amplio, y, digamos, consistía en concientización, prevención, asistencia, reforma del Código Penal, del Código Civil, del Código Familiar. Se tipificaba la problemática, el accionar. Queríamos una ley nueva de culto. Por ahora, el proyecto que estamos pidiendo del 2011, aproximadamente 2010, es la mitad del proyecto, que no puede tener contra, porque en esto, como están todos metidos, todos entongados, nosotros la mitad del proyecto, que es de concientización, prevención y asistencia a las víctimas, que no tipifica nada, no habla de creencias, no hablamos de sectas, hablamos de organizaciones coercitivas, porque son técnicas de protección coercitiva que son utilizadas para someter y vulnerar los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos del animal y la salud. Sí, aclaremos que me parece importante aclararlo, que no estamos hablando de sectas exclusivamente religiosas. O sea, si bien las religiosas conforman una parte verdaderamente importante y visible de la problemática, en realidad lo que ocurre es que tenés sectas terapéuticas, espirituales. Exacto. En general, autoayuda, motivacionales. Las técnicas de persuasión coercitiva, son las técnicas de control mental, se pueden utilizar en diversos ámbitos. Ajá. Esto lo prueban nuestras denuncias, por ejemplo, la de agosto del año pasado, que desarticulamos una organización coercitiva que actuaba como una fundación de psicología con 10 sucursales que eran reconocidísimas en Córdoba. Y están todos presos, y la sentencia del juez federal avala lo que yo te estoy diciendo, donde habla de organizaciones coercitivas, están enumeradas las técnicas de persuasión coercitiva que se han utilizado para captar, reclutar, someter, quitarle los bienes a los chicos, los drogaban, todo lo que te expliqué antes, eso está desarrollado y se puede probar. La legislación actual, te pregunto, la legislación actual, ¿sobre qué incide? ¿Sobre privación de la libertad y privación de los bienes? No, nosotros lo que podemos hacer cuando tenemos que accionar ante un caso, como el modo de operar no está tipificado, ¿cuál es el modo de operar? Que una organización coercitiva, un grupo, utilice técnica de persuasión coercitiva para captar, someter con los fines que le conllevan a la captación, que es estafa, fraude, reducción a la servidumbre, trata, todos los delitos que la base de la coerción psicológica, y en base a eso todos los demás delitos que le siguen, que son de menor calaña, inclusive la trata de personas. Pero como no tenemos la tipificación penal, nosotros directamente nos tenemos que agarrar del delito más grave que le sigue a todo eso que no está tipificado. Entonces, el delito más grande que nosotros estamos pudiendo utilizar hoy en día es la trata de personas, que antes no la teníamos. Ajá, bien. Entonces, en la mayoría de estas organizaciones hay trata de personas. ¿Por qué? Porque camuflado detrás de diversas actividades, captan a personas que están en situación de vulnerabilidad para someterlo y utilizarlo. La mayoría de las veces lo explotan laboralmente, lo sacan de sus lugares de origen. Es trata de personas. Por eso tenemos varias causas en curso donde está probada la trata desde que inicia. Pero bueno, acá estamos. Que la justicia federal no está preparada y no está capacitada. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la denuncia, tenemos que sentarnos dos horitas con los fiscales a capacitarlos y explicarles en qué consiste para que ellos puedan trabajar y ayudar. Pero si no lo tienen, no tienen en la mente la problemática. No la conocen los jueces, no la conocen los fiscales. Entonces, cuando sucede algo, nos tienen que llamar a nosotros, leer nuestros artículos, porque también les da vergüenza a ellos tener que llamar a alguien externo a la justicia para capacitarse en la problemática, porque realmente es vergonzoso. Entiendo. Hubo hace unos años en Córdoba un intento de ley antisectas que fue terrible, ¿no? No es antisecta. Es una ley, de defensa de las víctimas. Claro, pero yo... ¿Le dicen, ¿sabes por qué le dicen antisectas? Porque, primero, porque es el antisecta, nosotros lo tenemos hace 2 décadas y quedó el antisecta. Sí. Y es un término que lo han utilizado para agredirnos y desprestigiar nuestra lucha, diciendo que nosotros estamos en contra de los credos, en contra de los cultos, que nosotros hacemos persecución. Y bueno, todo lo contrario, lo que nosotros queremos hacer es limpiar a todos los que dicen ser cultos y son organizaciones coercitivas que vulneran los derechos de los cultos buenos, porque hay cultos buenos. Entonces nosotros lo que queremos es defender a las víctimas y que darle herramientas para que el Estado reconozca la problemática y pueda asistir a esas víctimas. ¿A vos te parece justo que las víctimas no tengamos un puto lugar donde llamar, o un puto psicólogo que conozca la problemática, o un abogado que conozca la problemática para asesorarnos? Totalmente. Es insólito que estamos en el 2019 y las víctimas seguimos a las buenas de Dios, por decirle, abandonados totalmente por el Estado, porque el Estado es cómplice, el Estado está agarrando plata a estas organizaciones, le dan puestos políticos, tienen gobierno, tiene bancada en el Congreso. Y mientras se caen en todas las víctimas, hay mucha gente que se está muriendo, la están matando. Está pasando lo mismo que pasó en Brasil hace unos años, ¿verdad? O sea, bueno, están tomando puestos políticos. Acá pasó antes. Ajá. Acá pasó desde el 2015, nosotros empezamos a hacer denuncias y lo tenemos documentado, y si quieren lo entran en Twitter, Ley Antisecta, tenemos fotos, tenemos demás. Cómo este gobierno que está actualmente ha utilizado la infraestructura, se ha asociado a pseudo pastores millonarios. Pero pará, ¿eso no pasaba también con el gobierno anterior? Mira, todo el mundo utiliza estas organizaciones, pero no tanto de asociarse. Ajá. Si bien utilizan, tratan de estar bien, no se asocian, no le dan ministerios, no le dan lugares de destacados. Lo que ha sucedido desde el 2015 fue algo muy... Fíjate que, sin ir más lejos, hay candidatos a gobernador, hay congresistas que han ingresado a partir del 2015. Ya había de antes, por supuesto, esto existe de antes. Yo estoy hablando de algo potenciado y de algo que se han metido dentro de las estructuras del Estado, y no hablo solamente de organizaciones coercitivas camufladas como cultos. Hay muchas New Age, como el Arte de Vivir, que tienen ministerio, están metidos en el ministerio, tienen convenios, tienen puestos políticos muy importantes, reciben millones de dólares en subsidio. Y por ejemplo, el avance de las iglesias evangélicas, por ejemplo, en ese sentido, sobre lo político, a eso me refiero, que tiene que ver con lo que te estaba por preguntar, de la ley antisectas, que justamente los que más resistieron y los que más se rasgaron las vestiduras fueron las iglesias evangélicas. O sea, algo tienen que temer, evidentemente. Por supuesto, por supuesto. Los que nos atacaron fue Asiera, que son justamente los que nuclean a grandes organizaciones coercitivas, que tienen mucho dinero, tienen mucha bancada política, y sí, se metieron en contra de una ley que asistía a las víctimas. Ahora vos decime, si es de buen cristiano atacar a las víctimas, ¿es de buen cristiano atacar a una persona que te está diciendo que me dejaron en la nada? No sé, yo no tengo buenas referencias del cristianismo en ninguna época, así que si me preguntás a mí, para mí es lo lógico. No, pero yo yendo a este asunto, que es una ley que nosotros estaba claramente que es una ley de asistencia. No es una ley ni siquiera que los condena penalmente. Ahora, ¿por qué tienen tanto miedo de que el Estado reconozca la problemática? ¿Se le acaba el negocio? Porque nosotros lo que queremos es que siga habiendo culto. Yo personalmente no creo nada. Si bien no soy ateo, tampoco estoy a favor del Estado laico, pero tampoco soy un dictador que yo digo, porque yo no crea en algo, vos no sos dueño de creer en Jesús, o en Cristo, Dios, o en el sol. Sí, cree en lo que quieras mientras no me afectes a mí. Exacto, mientras que no haya un tercero que te esté vulnerando tus derechos, está todo perfecto. Eso es lo que quiero que quede claro. Acá no estamos en contra de la creencia, estamos en contra de las organizaciones criminales que están captando y sometiendo a las personas. ¿Vos te parece que le obligan a cientos de miles de personas a votar por sus líderes, por sus apóstolos, para que tengan una bancada en el Congreso? ¿Los obligan a dar todo su sueldo? Bueno, a una bancada en el Congreso. Es muy notorio ahora, pero es algo que se ha dado en la historia de la democracia constantemente, y por eso se ha pedido la separación de Iglesia y Estado desde la Ilustración para acá, y no ha terminado de funcionar. Lamentablemente estas olas vuelven una y otra vez bajo formas distintas, pero la Iglesia ha tratado de influir en el Estado desde su concepción misma, caso. Déjame hacer una aclaración. La Iglesia Católica, sí, digamos las grandes religiones, todos sabemos cómo comenzaron, sabemos el papelón que han, los papelones que a lo largo de la historia humana, los crímenes aberrantes de los cuales fueron parte y cómplice, repudiable totalmente. Por eso yo no creo para nada en ellos, ni voy a creer ahora, ni en ningún momento de mi vida, porque la verdad que repudio un montón de actos horribles que han sido parte y cómplice a través de toda la historia. Pero personalmente te debo decir que fueron abandonando un montón de prácticas coercitivas que realmente eran muy dañinas. La han ido dejando a un lado, ¿por qué? O han ido mutando en realidad, porque la van dejando, porque una vez que tienen el poder y tienen dinero y se autofinancian, no dependen del sometimiento del prójimo para seguir adelante. La Iglesia Católica ha fundado países con países, entonces son socios naturales por derecho propio, digamos, porque ya es como que han blanqueado todo lo que han hecho a lo largo de la historia. Entonces, si ahora, por eso muchas organizaciones coercitivas hacen eso, delinquen, se asocian al narcotráfico, asesinato, ¿y qué pasa? Ese dinero sucio lo van blanqueando, compran empresas. Fíjate que hay organizaciones coercitivas que son dueñas de cerealeras, y que, por ejemplo, Montevideo, Punta del Este, se ha levantado con los mormones, con los Moon, que han financiado un montón de bienes raíces en Uruguay, y nadie los ha investigado. El lavado de dinero es terrible, y se van blanqueando, y van blanqueando sus actividades, y a lo largo de la historia, pues ya después es muy difícil, rastrear el dinero que blanquearon de dónde vino, ¿entendés? Si no los agarrás de inicio, es muy difícil. Por eso nosotros decimos, si la UIF o la AFIP investiga el lavado de dinero de muchos pseudo pastores millonarios, van en cana en dos días. Haces doble clic en la AFIP, en la base de datos, y no resisten 10 minutos de investigación fiscal. Entonces, si no los investigan fiscalmente, es porque están siendo cómplices y están metidos, entongados con el poder político de turno. Bien. A ver, estamos charlando con Pablo Salum acerca del tema de organizaciones coercitivas. Vamos a tratar de dejar de lado la palabra secta para tratar de evitar sobre todo los malos entendidos. Y estamos hablando también, como hablaríamos con un amigo, con un conocido en un café y poniéndonos al tanto de un montón de cosas. O sea, me parece pertinente que por ahí me cuentes cómo fue brevemente tu experiencia personal, que desde luego no fue para nada halagüeña ni feliz. Bueno, desgraciadamente mi familia, mi mamá tenía problemas de salud y fue captada cuando yo tenía 8 años. Tenía problemas respiratorios, se atacaba, teníamos que salir a la guardia de emergencia, recurrió a un montón de profesionales de salud, no era que no recurrió, recurrió pero no le encontraban el problema a su problema de salud, digamos, no le encontraban la solución. Uh-huh. Y bueno, empezó a recorrer un largo camino donde se encontró con pastores, con mano chanta que le decían que tocando el árbol, yo me acuerdo, estaba presente, que tocaban el árbol y erutaban y le decían que le estaban sacando las energías negativas y todo el mal que tenía adentro y que iba a estar curada. Era como un árbol mágico, digamos. Exacto. No, el tipo era el que canalizaba todo lo negativo y el árbol como hacía como tierra, como un cambio de tierra. Ah, ok. Y él sacaba lo negativo y lo expulsaba hacia la madre tierra. Y bueno, okay. Mi mamá... vinieron dos personas a un negocio que tenía mi mamá ahí en el barrio de Verano y le dijeron, mirá, nosotros estamos yendo a una escuela de yoga, está a cargo un Juan Perkovic, que es un contador y es un maestro de yoga. Bueno, empezamos ahí, mi mamá me llevaba porque era más chico. Y bueno, en 2-3 años terminamos con mi familia destruida, mis hermanos y yo ahí adentro, siendo parte de la jerarquía porque fuimos los primeros en entrar. Y una organización que cuando entraban dibujaba, se meditaba, se hacía yoga, tayoga, composiciones. Terminó con prácticas terribles donde nos separaron de toda nuestra familia, nos mandaron a vivir a otro lado, mis hermanos dejaron los estudios, yo también, a los chicos los hacían tener relaciones sexuales con los padres, las chicas eran enviadas a captar a empresarios y políticos con sexo, sindicalistas, famosos. Y bueno, todo terminó en una mega causa donde yo fui testigo, uno de los testigos principales, el único menor de edad en declarar, porque yo cuando empecé a ver eso dije, bueno, esto es lo que me tocó y tengo que seguir adelante, pero no quería mirar para otro lado porque la verdad que no está en mi ser mirar para otro lado. Los denuncié, sabía que iba a ser el enemigo de mi familia porque cuando vos no estás con ellos y estás denunciándolos a la organización, estás denunciando a su propia familia. Claro. Entonces, bueno, me quedé solo, totalmente solo, y bueno, luchando fue muy difícil cuando vos, siendo tan chiquito, te dejan solo, pasar un cumpleaños, una Navidad, un Año Nuevo, un Día de la Madre, es muy doloroso, y bueno... La lucha también te trajo amenazas, te trajo peligros concretos, etcétera, etcétera. Sí. Uh-huh. Sí, por supuesto. Tengo una vida bastante... Por eso trato de resguardar a mi familia lo más que puedo. Yo no tengo custodia de ningún tipo y sí he tenido amenazas de un montón de organizaciones que hemos logrado meter presos. Hay muchos que denunciamos en Facebook, Twitter y demás que sí. He recibido llamadas de líderes del Arte de Vivir que me han dicho, mirá, Pablo, nosotros somos... que vos sabés que políticos vienen acá, no te metas con nosotros. Yo esa llamada la subí, la hice pública. Hace poco, el año pasado, me llamaron del Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires. Ya, también hice la denuncia en el Foro Federal, la cajonearon, presenté la llamada, todo, donde está la asesora principal del Ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires amenazándome, diciéndome dónde vivo, en qué barrio, diciéndome todos los datos, como diciendo... Me dice que ellos tienen todos mis datos, que pueden saber qué hago, qué no hago. Entonces, sí, es preocupante que tu trabajo, tu lucha, siembre tanto temor en enemigos tan importantes enemigo, ellos me ven como enemigo. Yo la verdad pienso en las víctimas, no, no pienso en ellos. Para mí ellos no, si ellos no, no harían lo que hacen, a mí me quitarían un peso encima. Yo pienso que la situación que yo viví cuando tenía 8 años, 12 años, de ir a la policía y que me digan que no podían hacer nada, que me convenía no denunciar, o a la justicia que me digan que secreto sumario porque me hagan algo, intentos de que me pase algo, ¿viste? Hay gente que en la causa de mi familia ha quedado, la han asesinado, la han internado en psiquiátrico donde eran dueños ellos y lo han empastillado, lo han asesinado. Accidentes de tránsito donde han volcado autos, ¿viste? En los 90 volcaban los autos como si nada. Yo sufrí un atentado así, que bueno, fue un accidente supuestamente, donde vas por la ruta con tu viejo y se pinchan dos ruedas juntas y volcás, y bueno, y que no te morí de casualidad, y bueno, un montón de cosas así que sí, son, ¿sabes lo que pasa? Que si vos pensás en tu vida nada más, yo personalmente, si te pones a pensar solamente en tu vida, sea toda la mierda. Si vos no pensás en el prójimo y no sos solidario, vivís en un mundo de mierda. Y yo ese mundo de mierda no quiero vivir. Si prefiero que, no sé, que me pase algo antes de vivir en un mundo de mierda. Entonces, por eso, digamos, un sacrificio tan grande de tantos años lo llevo adelante con amor. Porque si yo lo llevara adelante con venganza o sed de justicia, digamos, a nivel de odio, que, no, la verdad que te envenenas solo, te hace mala sangre. Y yo, la verdad, quiero vivir con un poco de esperanza después de tanta mierda y pensar que algún día las víctimas van a tener su ley, van a tener su día conmemorativo, vamos a tener un registro de culto donde las organizaciones, donde los cultos de bien puedan resguardarse y realmente la gente que quiera profesar un culto esté protegida y que se sienta confiada en que en ese grupo que está yendo va a estar bien. Entonces, mi meta es mejorar las cosas y que se termine con esta esclavitud moderna. Estamos ante la esclavitud moderna y estamos luchando por la libertad de miles de personas, que muchos no lo entienden, pero de los que tenemos nuestros seres queridos de hace más de 25, 30 años captados, que no los vemos, que estamos totalmente vinculados y que nos han robado parte de nuestro corazón, lo entendemos muy bien, ¿viste? Pablo, a ver, vamos a ir cerrando, no porque la nota no sea interesante, todo lo contrario, sino porque el tiempo es limitado, pero yo empecé preguntándote por algo específico de la nueva medicina germánica, y una de las cosas que me llamó la atención es que está muy vinculada a otras, no sé, ahora ya no sé si llamarlas sectas, las llamaríamos, no sé, algún tipo de culto o algún tipo de secta conspiranoica, no sé. Pero la nueva medicina germánica parece muy asociada al terraplanismo, al movimiento antivacunas, a la conspiración judía mundial. A ver, es como que estamos viviendo un tiempo donde las sectas ya no es que no presentan evidencia de lo que hacen, es decir, ya no te dicen creen esto porque lo decimos nosotros, no tenemos evidencia, sino que ya directamente niegan la evidencia de lo que sí existe y que la ciencia presenta como tal. ¿Cuál es tu visión de eso? Y bueno, pues llegamos a la base, que eliminan totalmente la racionalidad. Uh-huh. Producen un grado de infantilidad en las personas terrible, donde una persona llega a creer que las vacunas son malas, que la sangre, las transfusiones de sangre es insegura, mata personas, que los homosexuales son enfermos y hay que curarlos, los mandan a campos de concentración donde los torturan físicamente para que reconvertirlos, porque son homosexuales y los tienen que curar. Y si no los pueden curar, los expulsan de su familia, de sus grupos, esos chicos se suicidan. También hay muchos que no creen totalmente en nada en lo que es la ciencia, son totalmente anticiencia y dicen que se van a curar solo con los pensamientos positivos. O que tienen la capacidad de enterarse ellos mismos, de entrar en internet y decidir si las vacunas son buenas o malas para sus hijos, o sea, sin considerar también el hecho de que las vacunas son como una red que nos protegen a todos, ¿no? Bueno, inclusive vos le decís, mira, hay movimientos que son veganos extremistas, sí, que mucha gente se confunde y dice, pero estás en contra, no estoy en contra de los vegetarianos. Estoy en contra de los veganos que tienen una doctrina extremista que están en contra de la vacuna, atentan contra la propiedad privada, atentan contra las personas que no creen igual que ellos. Hay grupos extremistas dentro de los veganos. Los ecoterroristas en general pertenecen a ese rubro. Pero vos le decís, escúchame, ninguna asociación de nutricionistas del mundo aconseja la dieta vegana. Claro. Dicen, no, sí, y te dan un apartado, te dan un apartado donde, claro, la asociación de nutricionistas tienen que hacer un apartado especial diciendo, bueno, las dietas veganas siguiendo esto, estas precauciones, es aceptable. Pero no te dice, te la recomendamos. Incluso dice, desarrollo fetal pobre, pérdida de embarazo, calcificación empobrecida, te dice un montón de peligros. Pero ellos, como están dentro de esas creencias irracionales, te dicen, no, comer carne te genera cáncer, tomar lácteos te genera cáncer. Claro, todo en medida desorbitada. Si vos sos un carnívoro que comés, desayunás carne, cenás carne, y sí, por supuesto, todo lo que hagas que no es equilibrado te va a generar un daño. Pero no es que la dieta vegana es la mejor. Pero bueno, ellos... De hecho, el proceso de cerebración humano se produjo gracias a las proteínas de la carne. Ah, bueno, pero vos decís que le decís a ese, te manda una foto de los dientes... He tenido discusiones de 6 horas vía Twitter, que le he publicado toda la documentación internacional de los órganos del gobierno, de cada gobierno del mundo, inclusive el gobierno de Argentina, y los tipos ya cuando no tienen nada para decir no responden, pero no te dicen sí, tenés razón. Te estoy mostrando el gobierno de Canadá, que vos me decís que ellos, la dieta principal es la vegana. No es la vegana. La dieta que está recomendada es una dieta equilibrada, con consumo de huevo, lácteos, carne blanca, carne roja, pescado. Pero no, eso, para ellos, comer un animalito, que es lo que nos enseñan a nosotros en la primaria, es algo, lo básico es la cadena alimenticia. Entonces vos andá a la selva a ver si un leoncito, un tigre, no te come para saciar su hambre. Los humanos somos igual, tenemos que saciar nuestro hambre. Tampoco, no estoy de acuerdo con matar por diversión, pero tenemos que saciar nuestro hambre, y desgraciadamente lo tenés que hacer de animales, vegetales, con legumbres. Pero no podés vivir. Sí, ahí entran a jugar otros factores como el anticapitalismo y otras historias. Hacen una mezcla explosiva. Vimos esta mezcla y muchas. Acordate, una de las técnicas que utilizan las organizaciones coercitivas son las dietas empobrecidas, donde quitan todas las proteínas para desequilibrar hormonalmente al cerebro y así someter más fácilmente a la persona, la vuelve loca, la desequilibran totalmente, no solamente con doctrina, sino también metiéndolas a un cuarto cerrado, no dejándola hablar, aislándola, separándola de la familia, con tareas sexuales, una perversión sexual, tortura física, y la dieta empobrecida es algo muy habitual de usarse. Hay una organización coercitiva en Uruguay donde tienen un lugar de retiro que está liderado por una gurú que se llama Guilla, que nosotros la denunciamos acá en Uruguay, donde tiene muchos suicidios en su haber y nadie la cierra ese lugar. Hay chicas que se han suicidado dentro del lugar, de la sede, hay chicas que se han suicidado fuera de la sede, y captan chicas de familias bien, de familias con muy bien, muy buen dinero. Y hay chicas que nosotros las hemos ayudado, que han tenido que venir en avión sanitario, la han internado en neuropsiquiátrico después de hacer esos pseudo retiros, donde una de las cosas que le sacan es la comida, le hacen comer lechuga nada más, para que tenga un ejemplo. Sí. A ver, más allá de que a partir de ahora adoptemos un nuevo esquema donde la Tierra vuelva a ser plana y donde el hombre no haya llegado a la Luna, porque según... toda esta gente, o sea, no prestando atención a las evidencias reales, dice que nunca llegó el hombre a la luna y esas cosas. Bueno, está el tema de que hay un hecho que es que el sarampión volvió en 7 países desarrollados. Dentro de poco podemos volver a tener acá, gracias a estos movimientos antivacunas, nada menos que a la viruela y la poliomielitis. Porque hay gente que no recuerda cuando todavía la poliomielitis era un problema. Y dejó de serlo gracias a las vacunas. Publiqué un artículo, no me acuerdo el autor, que dice cuando el mundo era una mierda. Claro. Habla de la fiebre amarilla, habla de todas las enfermedades, todas las pestes, habla del tema de los piojos, del tema de la limpieza de los dientes, de la limpieza de las partes interiores. Cosas horribles que vos decís, acordate de esto, por favor. Pero las organizaciones coercitivas van hacia eso, a una irracionalidad total, porque si ellos generan una sociedad ignorante y totalmente irracional, pueden impartir su doctrina y dominarlo de manera fácil. Pero igual hay unas teorías de conspiración, que a veces yo cuando escribo cosas, mucha gente dice, porque no conoce la problemática, y hay mucha gente que como no conoce y es ignorante, hay muchos que dicen, este pibe es todo secta, todo. Pero nosotros tenemos documentado cómo se infiltran dentro de la estructura del Estado estas organizaciones. O sea, la infiltración de estas sectas en el Estado es una verdadera conspiración. O sea, las conspiraciones existen, nadie dice que no puedan existir. Lo que no existe es la conspiranoia. Es decir, Dale. En la provincia de Buenos Aires se aprobó hace 2 años una ley que se llama Educación Emocional. Vos si ves los fundamentos de la educación emocional que se está impartiendo desde jardín hasta el secundario en todos los niveles de educación de la provincia de Buenos Aires, te espantás. No entiendo cómo los medios están todos blindados, pero por ejemplo la ley de educación emocional lo que hace es blanquear todas las pseudo prácticas New Age, las mete en la educación emocional, por ejemplo las técnicas de respiración, la meditación, el yoga, los mantras, dicen que ellos con esa ley lo que van a hacer es evitar los embarazos no deseados, que los chicos no van a ser violentos y que los chicos deben ser analizados desde la óptica, desde la reforma de las emociones. O sea, a tus hijos lo están educando. Yo tengo una de mis hijas que está haciendo el jardín y he tenido discusiones ahí en el jardín porque me dicen, Pablo, no lo podemos cambiar porque es una ley provincial. Y la ley lo que dice es que la educación emocional es el pilar de todas las materias. O sea, los números se analizan desde la educación emocional. Los libros se analizan desde la educación emocional. A los chicos les leen cuentos con contenido y le dicen, ¿cómo te sentiste? Haceme una carita. Entonces ellos lo que dicen es que dentro de... van a manipular las emociones de los chicos para... Si, no sé, un chico, el padre no tiene para darle de comer, seguramente va al jardín y con la educación emocional va a estar más feliz, porque la educación emocional llegó para solucionar mágicamente los problemas que tenemos de infraestructura, que los chicos en los jardines por ahí no tienen calefacción, que le dan un pan duro con un tecito y que no tienen los padres trabajo. Entonces ellos con educación emocional van a solucionar todo. Y bueno, hay muchos docentes que están espantados. Claro. Y yo te muestro los cuadernillos, están en el ABC, si quieren entrar en la página de educación de la provincia de Buenos Aires, en ABC, abc.gov creo que es, están los cuadernillos donde le dicen a los maestros cómo tienen que hacerlos meditar a los chicos, donde los hacen, le adormecen la mente a los chicos. Es un espanto que los chicos sean revoltosos, que los chicos quieran jugar, que quieran salir al patio y correr, es un espanto. Entonces las emociones quieren regular y reformar la forma de pensar y de sentir las emociones de nuestros niños. Si eso no es adoctrinar, decime dónde están, dónde estamos parados, porque es muy evidente. Nosotros vamos a ver si sacamos un recurso de amparo para en contra de esta ley, porque es terrible, nunca vi una ley tan terrible. Pablo, ¿dónde te pueden encontrar? Mirá, no tus enemigos, digo la gente que quiere informarse más, leyantisecta.com, y bueno, en Twitter lo mismo, Ley Antisecta, en Facebook Ley Antisecta, o Pablo Salum, van a encontrar un montón, en YouTube lo mismo, Red Libremente es el nombre de nuestra red, donde nosotros tratamos de ayudar en los casos más jodidos, porque como no tenemos recursos, realmente se nos complica, para todo lo que queremos hacer se nos complica, y bueno, lo hacemos a pulmón y lo mejor que podemos. Por eso queremos que el Estado se reconozca la problemática y se ayude a las víctimas, ¿viste? esto no puede ser, no puede seguir así. A vos te secuestran un familiar y vos no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque te dicen, ah, pero tu familiar es mayor de edad. Entonces, bajo ese concepto, te pueden hacer lo que quieran y no hace nada el Estado, desgraciadamente. Pablo, quédate en línea que ahora te comento un par de cosas, pero muchísimas gracias por la nota y bueno, nada, toda la fuerza para continuar con la lucha y con las ganas y abriendo los ojos. Muchas gracias, César, te mando un abrazo. Bueno, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Dale, dame un segundo, ¿eh? Sí, bueno.